El gran pez. Lo que viene a continuación es uno de nuestros columnistas, ¿no? Que ya nos tiene acostumbrados a participar acá y a traernos toda su sabiduría, ¿verdad? Todo lo que él sabe, en este caso al respecto del arte en general. Sabemos de qué va a hablar, pero es preferible que lo diga él. Primero lo presentamos, por supuesto, su nombre es José Ferrero y está de aquel lado. ¿Cómo anda, José? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Mirá qué lindo. ¿Dónde te encontramos hoy? En casa, en Buenos Aires. Bien, tranquilo, ahí, bien. ¿Tu cumpleaños lo pasaste bien? Lo pasé muy bien, en familia, contento con toda la gente ahí reunidos. La verdad que muy bien. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar hoy de una muestra que sucede no en Capital, pero por aquí cerquita. Acá cerquita, sí, en el Museo del Tigre, uh-huh. Museo del cual ya hemos hablado en algún momento, museo que está realmente transformado en un centro de excelencia, que está en un lugar de privilegio de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Es, en este caso, una muestra de Páez Vilaró, que se llama Gracias Tigre. Ajá. Gracias Tigre porque Páez Vilaró es un hombre de agua. Tiene su casa en Punta del Este, en Casa Pueblo, y también tiene un taller en El Tigre. Él se llama, digamos, todos los artistas se dicen rioplatenses, todos estos artistas que están cerca de Buenos Aires. Hablamos de Joaquín Torres García, de Rafael Barradas, o de un señor que él miró mucho, que era Pedro Figari. Páez Vilaró lo considera a Pedro Figari un referente. Y bueno, los grandes pintores argentinos también siempre tuvieron una relación con el Uruguay muy cercana. Afortunadamente somos dos países que no tuvimos grandes conflictos más allá de Bosnia, sí. Y en la historia han sido hermanados. En este caso, Páez Vilaró nos va a presentar una muestra que tiene que ver con sus últimas décadas de trabajo. Páez Vilaró es un artista muy fructífero. Nació en Montevideo en el año 1923. Hoy vive en Casa Pueblo y más adelante nos vamos a preguntar qué es Casa Pueblo. Él la define como una escultura habitable. Entonces estamos hablando de un pintor, estamos hablando de un ceramista, de un escultor, muralista, escritor, compositor, constructor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Páez Vilaró forma parte de esta generación de artistas de la década del 60, en donde son artistas, no pintores. Y eso tiene que ver con que porque pertenece a una generación de arte contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Estos artistas que ya no solamente pintan, sino que viven el arte. Recordemos a Marta Minujín con el concepto de arte y vida, y a Páez Vilaró viviendo dentro de una hermosa casa que él define escultura habitable. Páez Vilaró empieza a pintar, viene a Buenos Aires muy jovencito, se acerca a las escuelas de Barracas y de La Boca, pero la década del 40 va a ser cuando él empiece específicamente a trabajar con sus pinturas, que va a ser sobre cartón porque no tenía mucha plata. Él va a vivir a un conventillo que desafortunadamente ya no existe más, que se llamaba Medio Mundo, y ahí toma contacto con los negros, esta comunidad africana que vive en Uruguay y que tiene el candombe, la música, las danzas. Y él empieza a retratar ese mundo, un mundo que le es ajeno y propio a la vez, porque en la mirada encuentra esas lavanderas, esos velorios, esas navidades y esos mercados, los bailes a la luz de la luna que va a pintar. Él mira mucho a Pedro Figari. Pedro Figari es uno de los tres grandes pintores que producen la revolución del arte en Uruguay. Y a partir de ahí empieza su búsqueda. Él va a empezar a hacerse conocido y va a decidir viajar. Va a viajar por Brasil, encontrando, buscando, buceando en la negritud de ese vasto país, en Senegal, en el Congo, en Haití, en Camerún, en Nigeria, buscando ese ritmo en la pintura. Como resultado, una obra excelente, única, diferenciable, en donde el candombe está siempre presente, en donde el color es predominante. Si hay algo que define a la obra de Páez Vilaró, es el color, y me animo a decir el ritmo de esas mujeres que están siempre en sus tareas cotidianas. Yo admiro profundamente la obra de Páez Vilaró. A mí me gustan mucho los pintores uruguayos, estos tres que comenté antes, como Torres García, Pedro Figari y específicamente Rafael Barradas. Torres García tiene siempre mi corazoncito, uh-huh. Pero los cuatro son grandes, grandes pintores, sin dejar de mencionar muchos otros artistas, ¿sí?, de Uruguay. En este caso tenemos Páez Vilaró, que va a estar desde el 1 de septiembre al 2 de octubre, repito, en el Museo de Arte del Tigre, que queda en Paseo Victorica 972, provincia de Buenos Aires, Tigre. Si quieren llamar, pueden hacerlo al 4-512-4528. Acá hay visitas guiadas. Es barata la entrada, sale 10 pesos, de miércoles a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, sábados y domingos, desde las 12 a las 19 horas. Va a estar hasta el 2 de octubre. Para mí, una muestra imperdible, se llama Gracias Tigre, y el artista que hoy nos acompaña es el señor, el gran Carlos Páez Vilaró. Bien, es una linda, un buen momento, digamos, como para poder meter un paseo por el Tigre, y de paso, uno se pega una vuelta por el museo, disfruta un poco de arte también, algún fin de semana, por ahí cuando tengan un poquito de tiempo. Así que, bueno, desde ya, por supuesto, como siempre, agradecemos a José Ferrero. Hay veces que pareciera que vos llegás al aire, hablás y como que nosotros no estuviéramos, ¿viste? Pero realmente las cosas son tan claras que a veces que no es necesario agregar nada más. Muchísimas gracias. Yo quisiera agregar que Páez Vilaró, bueno, también cobró mucha notoriedad porque él fue él es papá de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Uh-huh. Y a mí hay una obra de él que si tienen la oportunidad de leer, no lo duden, porque cuando su hijo estaba perdido, dice que él desde Uruguay miraba la luna y sentía que su hijo estaba mirando la misma luna, que la luna los estaba uniendo. Y escribió un libro que, escuchen el título, se llama Entre mi hijo y yo, la luna. Fantástico. Es terrible eso, pero es verdad, creo que por ahí es la única referencia geográfica que puede ser universal, digamos, ¿no? O por lo menos universal, digamos, sí, claro, en el mundo, digamos, ¿no? Y así, y esta historia de que yo estoy acá y estamos mirando la misma, claro, luna, ¿no? Porque para marcar similitudes en lugar de diferencias, estamos todos debajo de la misma luna, uh-huh, estamos todos en el mismo suelo. Un artista integral, cuya obra creo que nos orgullece a todos, y la verdad que pues, 10 pesos... Si tienen menos de 9 años, entran gratis. Así que ahí hay cursos para chicos. Como siempre tiene el Museo del Tigre esta posibilidad de ir y dejar a los chicos para que jueguen ahí, haciendo con pinturas mientras uno mira la obra. La verdad que es una oportunidad única que una vez más nos presenta, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Claro, casi que no hay excusa entonces, ¿eh? No hay excusa. Y aparte para celebrar esta cuestión de la luna, el último rincón de los perdidos. ¿No? Ahí va, bueno, José, te agradecemos entonces por tu nueva participación. Te mandamos un abrazo grande, que disfrutes el fin de semana y que tengas una buena semana. Igualmente, también. Igualmente, y una vez más, gracias por la oportunidad. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. José Ferrero pasaba por acá con toda su claridad y su sabiduría respecto del arte en Capital o en sus inmediaciones, en este caso una visita sugerida al Museo del Tigre para ver a este gran artista, Páez Vilaró. El gran pez.